Oscar, buen día, ¿cómo va? Hola, Walter, equipo, un gusto, buen día. Buen día. Comió tallarines igual que yo anoche, ¿no? No, pues es que no tuve el gusto. Ajá. Ya últimamente miro lo propio nomás. Ah, sí, mucho no podemos hablar, ¿no? Después de lo que pasó el fin de semana pasado. Pero bueno, no deja de ser un buen final de fin de semana. Lindo para terminar el domingo. A todos aquellos que no entiendan lo que estamos hablando de comer tallarines y de paso metemos una información deportiva en el medio que Talleres le ganó a River 2-1 y ganó Boca a Belgrano. Qué lindo. Digo, metido en el medio, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero... Bueno, Oscar, a ver, algunos temas que queríamos charlar con usted. Primero, ¿qué es esto de que Tandil será sede de una reunión para la vuelta del tren de cargas a Quequén? Bueno, en realidad es una nueva reunión porque no es la primera y será la última. Ya un poco como iniciativa de del intendente de Tandil, del intendente Lunghi, del intendente de Lobería, Fioramonti, uh-huh. En algunas reuniones que habían tenido en forma conjunta, habían charlado de la posibilidad, y así lo habían trasladado a otros municipios de la región, de empezar a pensar y a trabajar cómo sería poder tomar la iniciativa de que el tren a puerto Quequén, el tren de carga, pueda circular y llevar toda la producción agropecuaria de esta región de ese modo. Y así se sucedieron varias reuniones hasta que el año pasado, a fin de año, se le dio intervención al INTA, porque el INTA tiene ya un trabajo bastante desarrollado. El INTA tiene un área de agrologística donde tienen un desarrollo muy importante de lo que tiene que ver con las redes ferroviarias, con la producción de cada región, digamos, con la cantidad de granos que se producen y que serían a trasladar. Bueno, tiene una serie de información muy interesante y en esta reunión lo que acordamos era que se iba a trabajar sobre un proyecto y, bueno, en esta reunión del día 19 lo que se va a hacer es el INTA va a desarrollar, como uno de los temas de la reunión, va a desarrollar la propuesta que pretende implementar y que será conveniada con aquellos municipios del Interland de Puerto Quequén que puedan estar interesados. Ya han confirmado su presencia a Necochea, Rauch, Azul, San Cayetano, Balcarce, Ayacucho y Miramar, y también están convocados Tres Arroyos, Chávez, Mar del Plata y Juárez, que es el Interland, un Interland ampliado de Puerto Quequén. Así que Tandil, más que organizador, es el convocante, junto con Lobería, de una serie de municipios que ya venimos trabajando en el tema, y que, bueno, esta sería una nueva etapa ya para empezar a pensar en un proyecto concreto, y se va a sumar a la reunión también el Consorcio Puerto Quequén, Carvap y otros actores que tienen que ver con la producción primaria. Oscar, a ver, lo primero que uno dice es, bueno, el estado de las vías, fundamental, ¿no?, para poder hacer este tipo de cosas. Y lo segundo, digo, ¿qué intervención podría tener la provincia? Bueno, en realidad el proyecto del INTA no habla solamente de trenes, sino habla de un transporte multimodal que incluye también al transporte terrestre. Porque no se puede pensar en ramales ferroviarios hacia todas las ciudades, entonces probablemente pueda que el proyecto incluya terminales de carga en algunos sectores y que parte del trayecto se haga vía terrestre y luego se complete vía ferroviaria. Bueno, ese es el trabajo que va a proponer el INTA. Nosotros entendemos que esto tiene que ver con aportes no solamente del Estado Nacional, sino también de los privados, de las grandes empresas, inclusive exportadoras de granos, y también el beneficio que traería para la región y para los productores el hecho de que se abaraten los costos de logística y todo lo que significaría para nuestra región que el puerto Quequén actuara como un puerto pleno, con que los buques salgan con carga plena y, bueno, nada, una serie de cosas que solamente no para exportar, sino también para traer otros productos que se tengan que ver también con la producción primaria y la importancia que tiene la aduana seca en nuestro parque industrial para todo lo que tiene que ver con la consolidación de containers y todo ese tipo de cosas. Claro, o sea que, digo, entiendo, por lo que va diciendo Oscar, es que por ahí se podría hacer una ciudad como punto de inicio, que todas las demás ciudades vengan a cargar el tren, suponiendo que fuera Tandil, por ejemplo, y de aquí a Quequén. Pero vuelvo a insistir con el tema, y aquí me parece que es donde entran los aportes de Nación o de provincia en el tema de las vías, ¿no? Porque los trenes están, el tema son las vías. Sí, sí, por supuesto, la vía está una vía en un proceso de deterioro importante, pero también esta lógica del armado también implica repensar las instalaciones de las terminales de carga, de las cerealeras, de las plantas de acopio, de todo lo que tiene que pasar cercano a donde pase el tren, ¿no? Así que el segundo tema de la reunión que se va a desarrollar el viernes justamente tiene como título los desafíos a superar para el regreso del tren a Puerto Quequén, que va a estar a cargo de un señor Claudio Molina, que ha aportado a la Sociedad Rural de Lobería. Así que bueno, esperemos tener una linda reunión. Esta es la cuarta ya sobre este tema. Todas se han desarrollado aquí en Tandil, pero tiene que ver no solamente con la iniciativa del intendente de Lobería y de Tandil, sino también con la cuestión geográfica, para que estamos equidistantes de muchas ciudades, entonces venir hasta acá es mucho más fácil a veces. Claro, claro. ¿Y esto en el tiempo? O sea, ¿podemos hablar de cuánto tiempo hacia adelante se podría estar dando el proyecto y la implementación? Y mira, todo va a depender, el INTA va a desarrollar el proyecto, que después se presentará y se irá teniendo reuniones parciales para ir evaluando el proyecto y los avances, y después ya la idea es también que haya algún legislador nacional. Hemos invitado a algunos legisladores nacionales para ver que bueno, también sean motores de trasladar y de acompañar este proceso. Si bien las ciudades hoy son las promotoras de esta iniciativa, también necesitamos, y el intendente inclusive el último viernes se lo pidió al gobernador, de trabajar sobre lo que tiene que ver con la ruta 226, pero también se le hizo algún comentario de lo que tiene que ver con esto, y que se van a tener que ir sumando actores de las distintas etapas del Estado, porque también tiene que haber un aporte importante, pero bueno, estamos hablando de la producción primaria de una región de las más importantes del país, ¿no? Seguro, seguro. Y a propósito, sabemos lo que le pidió Lungi a Kicillof en cuanto a la ruta 226. Lo que no sabemos es qué contestó Kicillof. ¿Qué les dijo? No, a ver, lo que el intendente le pidió fue que lo acompañara bien, en forma muy cercana a la propuesta que nosotros le hemos acercado al ministro de Infraestructura y de Transporte, que tiene que ver con que la ruta 226, más allá de una cuestión coyuntural que puede ser la semaforización en una primera instancia, la ruta 226 tiene que transformarse en una trama urbana de la ciudad. No podemos tener más la ciudad dividida en dos pedazos. Habrá que encontrar la manera, si es por arriba, si es por si es por túneles subterráneos. Bueno, habrá que buscar la manera y hacer dos o tres pasadas, o una pasada por arriba. Como hay en muchas ciudades, en Olavarría tenemos una pasada que es por arriba de la ruta. Son proyectos que hay que encararlos, hay que pensarlos, hay que financiarlos a largo plazo, pero digamos, hoy ya del otro lado de la ruta vive muchísima gente, los trastornos que trae a diario el cruce de la ruta para ir a estudiar, a trabajar, a visitar a un amigo, un papá, una abuela. Bueno, tenemos que trabajar todos juntos para poder superar también este tema. Digamos, en la corta, el tema es semáforos, y pensar a lo largo o a la larga esto que estaba mencionando, ¿no? O puentes, o por abajo, o por arriba, pero no seguir así porque es un peligro hoy en día. Sí, por supuesto. El tema del semáforo aparece como una cuestión de coyuntura, pero nosotros no queremos que el semáforo se transforme en una situación que aparece para la coyuntura y se queda hasta el largo plazo, ¿no? Digamos, queremos trabajar en un proyecto serio que tiene que ver con que la ruta 226, el tramo desde Falucho hasta Aeronáutica Argentina, se transforme en una trama urbana de la ciudad. Uh-huh. Y para eso vamos a trabajar. Seguro. Bien, ¿políticamente la ciudad cómo está? ¿Muy tranquila o no? Sí, más o menos, ¿no? Muy tranquila no puede estar porque estamos a 2 meses de las elecciones. Uh-huh. 2 o 3 meses. Cada grupo político me parece que está trabajando en seleccionar el candidato, las propuestas, ver también qué pasa a nivel provincial y nacional, que hay bastante incertidumbre respecto a las coaliciones de gobierno, los partidos. Y bueno, nosotros también en acá en la ciudad estamos haciendo lo nuestro, uh-huh, como corresponde. ¿Y Lungui cuándo anunciaría que va a ser precandidato? Bueno, yo hace varios días, porque estuve con algunas cuestiones de nana personales, no he estado hablando con el intendente, pero supongo que si todo marcha como estaba antes de que estuviese en contacto con él, en los próximos días, vamos a ver. Ajá. Hay que esperar también, nosotros pertenecemos a un partido nacional, uh-huh, que también tendrá su convención, sí. Ahora en los primeros días de junio, y seremos respetuosos de tomar una decisión, digamos, hacia arriba, antes que la convención se manifieste. Somos orgánicos y así lo hemos hecho siempre. Uh-huh. Bueno, a nivel local habrá que ir dando los pasos que haya que dar, pero mirando para arriba también qué es lo que pasa. Uh-huh. Sí, un lío, ¿no? Digo, porque sí, sí. Si Morales llega a arreglar con Larreta, ¿dónde se para Lungui? ¿Qué pasa con esa interna? Bueno, es un lío lo que pasa arriba, digo, sobre todo. Sí, por supuesto. Y bueno, estamos expectantes un poco de eso y trazando también cuál va a ser la estrategia para seguir gobernando la, uh-huh, la ciudad. Una de las últimas, Oscar, y agradeciendo su tiempo. A ver, esto es un poco general y tiene que ver, lo estoy relacionando con las noticias que tuvimos el fin de semana de varios siniestros viales. Esto que fue a última hora de ayer, con esta persona herida por un arma blanca en la calle 9 de Julio, en el pasaje Fournier. Digo, la ciudad va creciendo. Ahora, mayor crecimiento, mayores problemas también. Digo, imagino que ustedes están atentos, no solamente digo con el tema siniestro vial, el tema, bueno, esto que acabamos de comentar, el crecimiento de la ciudad en sí, las viviendas. Digo, ¿ustedes evalúan esto también, que a mayor crecimiento, mayores problemas también? Sí, Tandil ya ha dejado de ser una ciudad, una ciudad pequeña para transformarte en una ciudad con los problemas que tiene cualquier ciudad en crecimiento. Uh-huh. De cualquier manera, digamos, de lo que hablamos, de lo que las cosas que han sucedido, gracias a Dios, terminan siendo cuestiones bastante aisladas. Uh-huh. Aunque por ahí entiendo que a lo que va, que se repiten más a menudo que antes. Claro. Pero bueno, hay que trabajar, son de las cosas que hay que trabajar, inclusive en lo que tiene que ver también con la vivienda, con la toma de tierras, con la llegada, digamos, porque el crecimiento trae cosas buenas y trae cosas malas, hay que ir cómo se amalgaman esas dos cosas, lo que tiene que ver con los servicios, bueno, nosotros estamos muy muy cercanos también y queriendo trabajar sobre un código de convivencia. Nos parece que es central tener un código de convivencia para respetarnos y hacernos respetar. Bueno, hay que trabajar mucho sobre esto. También lo que hablábamos hoy, lo de la ruta, también tiene que ver con un crecimiento, con una necesidad. hay varios aspectos a controlar, los ruidos, digamos, tenemos que resolver la pista de automovilismo que está en Don Bosco. Hay muchas cuestiones a resolver que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad y que también tienen una un grado de resolución que no es inmediato, que también es producto de ese mismo crecimiento, las soluciones que tienen que ir dando, pero bueno, se trabaja mucho para eso. Y bueno, creo que Tandil está vista fuera de las fronteras de la ciudad como una ciudad modelo, y está bien que para dentro de la ciudad nosotros tengamos los reclamos que tenemos que tener para que las cosas mejoren. ¿Cómo le va, Oscar? Escuchándolo atentamente, no quería cortarlo cuando hablaba de diferentes temas, pero volviendo al tema original del tema del tren, de la cuestión del campo, ¿no? De poder sacar las producciones del campo y demás, no puedo dejar de acordarme del tema de los caminos rurales, que es una gran cantidad de kilómetros, hay un plan de entoscado y demás. ¿Cómo va ese tema? Bien, muy bien. Nosotros tenemos una experiencia que no es original de este gobierno, porque ya la había implementado en un principio Zanatelli, que tiene que ver con la cooperativa vial. Así es. La cooperativa vial hace un trabajo extraordinario, que por su conformación invierte mucho mejor que el Estado, mantiene un parque automotor muy, muy, muy bueno, en muy buenas condiciones, y bueno, viene haciendo un trabajo etapabilizado de todo lo que tiene que ver con el alteo y el entoscado de caminos rurales, que la verdad que es digno de ver el estado en el que están los caminos. Puede haber alguna particularidad, pero los caminos de Tandil, los caminos rurales para sacar la producción están muy bien, y creo que es producto de este acuerdo con la cooperativa vial, porque si no, para los municipios que trabajan generalmente con presupuestos bastante acotados, a veces se hace muy difícil mantener el material rodante en buenas condiciones, actualizado, y esto también tiene mucho que ver con el trabajo luego que se hace en el territorio, ¿no? Sí, sí. Bien, Oscar, le queremos agradecer su tiempo en la mañana de la radio. ¿El 25 de mayo, listo, el mástil, cuándo lo ponen en el parque? No, va a ser para el Día de la Bandera. Ah, el 20 de junio, no es el 25 de mayo. No, va a ser para el Día de la Bandera. Ajá. Una confirmación, un tiempito, sí. Un tiempito más, entonces. Sí. Muy sí, bien. Sí. Oscar, le agradecemos como siempre la amabilidad con este programa. Si ganamos, ponemos la de Boca. Obviamente, excelente. Pero no solamente en el parque, lo ponemos en la movediza, en todos lados. Excelente idea. Sí, imagínese que tuve que aguantarlo a Tenal y a Cuchán hace una semana. Sabe lo que fue, ¿no? Está contaminado ahí, contaminado. Casi me voy a su oficina. Oscar, muchas gracias y que tenga buena mañana. Buena jornada. Bueno, adiós. Chao. Adiós. Oscar Teruggi.